From Pacifica, this desde is Radio Democracy Pacifica, Now. Esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Bienvenidos Now, a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz. Con Amy Goodman. US and Iraqi fuerzas estadounidenses e iraquíes lanzaron lo que se considera una de las mayores ofensivas de seguridad en Bagdad desde que comenzó la guerra. Se desplegarán 75.000 soldados en la ciudad, que operarán un mayor número de puntos de control, llevarán a cabo redadas y solicitarán ataques aéreos. La ofensiva surge un día después de que Irak recibiera una visita sorpresa del presidente Bush. El presidente se reunió con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, para expresarle su apoyo al gobierno de Irak recientemente formado. El presidente Bush dijo: "He venido no solo para conocerlo en persona, sino también para decirle que cuando Estados Unidos da su palabra, la cumple. Que es en nuestro mejor interés que Irak tenga éxito. No es solamente en el mejor interés de los iraquíes, sino también en el mejor interés de los estadounidenses y de las personas que aman la libertad". Al igual que su primera visita a Irak en noviembre de 2003, el viaje del presidente fue breve. Estuvo en Irak solo por 6 horas. La visita fue mantenida en secreto hasta tal punto que el primer ministro iraquí al-Maliki fue informado sobre la misma solo minutos antes de reunirse con el presidente en la zona verde. Según el New York Times, Maliki se mostró intranquilo y principalmente sombrío durante su aparición conjunta con Bush. En Bagdad se registraron protestas contra la visita del presidente. Hoy temprano, más de 1,000 personas salieron a las calles para exigir que Estados Unidos se retire de Irak. Los manifestantes ondearon banderas de Irak, portaron pancartas y corearon eslóganes, uno de los cuales decía: "No, no a los ocupantes". Mientras tanto, al menos 36 personas murieron el martes en episodios violentos en Irak. 18 de estas personas murieron en un bombardeo a la ciudad de Kirkuk. El número de integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron se aproxima a los 2.500. Según Associated Press, 2.498 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses perdieron la vida desde la invasión de abril de 2003. Mientras tanto, un congresista republicano está siendo criticado por hacer comentarios restando la importancia a los peligros de la vida en Irak. El representante republicano de Iowa, Steve King, habló el lunes en la Cámara de Representantes y dijo: "Mi esposa vive aquí conmigo y puedo asegurarles que corre mucho más peligro siendo una civil en Washington, D.C., del que corre cualquier civil promedio en Irak". Y por último, en Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses afrontan un nuevo escándalo por la conducta de sus soldados. Se dio a conocer un video que mostraba a un hombre, que parece ser un infante de marina, cantando una canción que habla de matar iraquíes ante soldados que lo ovacionan. El video, que carece de fecha, surge en un momento en que las Fuerzas Armadas estadounidenses están lidiando con acusaciones que le atribuyen la masacre de civiles en Haditha e Ishaqi. El Pentágono dice que está investigando. Grupos de derechos humanos condenaron el video el martes. Ibrahim Cooper, del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, dijo: "Lo que es ofensivo en este video, una vez que se verifique su autenticidad, es el lenguaje ofensivo, la psicología, las actitudes para con los civiles iraquíes, que no se respeta la vida humana y no hay diferenciación entre los militares y los niños, que no tienen nada que ver con la guerra". That was Ibrahim Cooper of the Council on American Islamic Relations. In Israel, the military. En Israel, las Fuerzas Armadas dicen que una investigación interna concluyó que las fuerzas israelíes no son responsables del bombardeo del viernes que causó la muerte de 7 civiles palestinos en una playa de Gaza. El jefe de personal del ejército israelí, Dan Halutz, dijo: "Today we are presenting. Hoy estamos presentando la primera etapa de nuestra investigación, que comenzó inmediatamente después del incidente, y según los resultados finales de estas investigaciones, podemos decir con certeza que las Fuerzas de Defensa de Israel no son responsables del incidente en el cual murieron 7 palestinos. Surely that the IDF is not responsible for the incident in which seven Palestinians were killed. Israel sostiene que el bombardeo fue causado o bien por una mina colocada por Hamas o por una bomba enterrada en la arena. Los palestinos y grupos de derechos humanos criticaron inmediatamente la respuesta de Israel. Mark Garlasco, un ex experto en combate del Pentágono que ahora trabaja para Human Rights Watch, habló luego de investigar el lugar donde se produjo el bombardeo. Garlasco dijo: It's clear. Based upon the forensic evidence that we have... Basándonos en la evidencia forense que encontramos en el suelo, y en los informes médicos que recibimos de los médicos y hospitales locales, y las declaraciones de los testigos, quedó claro que la familia fue asesinada por esquirlas de obús de 115 milímetros. Garlasco dice que probablemente los proyectiles fueron disparados por un arma de fuego israelí situada en el suelo y no desde un barco naval como se había afirmado anteriormente. En Afganistán, la coalición dirigida por Estados Unidos se prepara para lanzar la mayor ofensiva desde la caída del régimen talibán en 2001. Se calcula que unos 11.000 soldados serán desplegados en 4 provincias del sur para atacar a los combatientes. En China, un destacado opositor de un proyecto para la construcción de una gran represa quedó paralítico luego de que agresores no identificados lo golpearan. El activista Fu Xinkai fue atacado tras ignorar una advertencia policial de no hablar con periodistas extranjeros. Xinkai ha sido un destacado vocero del movimiento contra la represa Three Gorges, que desarraigó a más de 1 millón de personas. En Estados Unidos, cientos de oficiales de la policía cerraron el martes la South Central Farm, una granja de 6 hectáreas en Los Ángeles. Más de 40 manifestantes fueron arrestados mientras acampaban para impedir que los desalojen de lo que se considera la mayor granja urbana de Estados Unidos. A las autoridades les llevó casi 8 horas desocupar la granja por la fuerza. La policía destruyó los huertos y utilizó cortadores de metales para sacar a los manifestantes que se habían encadenado a árboles y a mesas de picnic en la propiedad. Los ocupantes acampaban desde el mes pasado, en el que se emitió una orden de desalojo para evitar que los sacaran de las tierras que habían cuidado por más de una década. Una auditoría del Congreso concluyó que el gobierno entregó $1.400 millones a ciudadanos que afirmaron ser víctimas del huracán Katrina, cuando en realidad no lo eran. Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO por sus siglas en inglés, los pagos fraudulentos representan el 16% de la asistencia total otorgada a las víctimas de Katrina. El Pentágono anunció que descartará los planes de mantener en secreto ciertas técnicas de interrogatorio, colocándolas en una sección clasificada del manual de campo del ejército. A grupos de derechos humanos les preocupa que la confidencialidad de las técnicas podría haber autorizado a soldados a cometer abusos. Funcionarios del ejército le dijeron a Associated Press que las técnicas serán dadas a conocer o eliminadas. Mientras tanto, la Asociación Médica Estadounidense, AMA por sus siglas en inglés, se pronunció en contra de que los médicos se involucren directamente en los interrogatorios de prisioneros. En una política adoptada el lunes en la reunión anual del grupo, AMA dijo: los médicos no deben bajo ninguna condición involucrarse en actividades física o mentalmente coactivas. Si los médicos participan de tales actividades, toda la profesión se mancha. El tema fue discutido en medio de preocupaciones por la participación de médicos en el trato a detenidos en la prisión de la Bahía de Guantánamo y en otros lugares. Y una nueva encuesta realizada en 14 países muestra una disminución continua en el apoyo mundial a las políticas estadounidenses. Según el Centro de Investigaciones Pew Research Center, la mayoría de las personas de 10 de los 14 países creen que la guerra en Irak ha hecho al mundo más peligroso. Estos países incluyen a Gran Bretaña, donde el apoyo a la llamada guerra contra el terrorismo ha disminuido a menos del 50%. La mayoría de las personas en 13 de los países encuestados creen que la guerra en Irak representa una mayor amenaza para la paz mundial que las ambiciones nucleares de Irán. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz,